Nosotros les vamos a dar hasta con los cables para que aprendan a respetar. Ah, y aparte de eso, los tips con los que pretendes insultarme son enchivados, editados y hasta plagiados. Así que prepares lo que prepares, hagas lo que hagas, digas lo que digas. Hoy no te salvas de la pela que te voy a dar aquí, delante de todos los presentes.